esta noche voy para allá. Y mi negra está dispuesta, se acaba la pendeja. Y mi negra está dispuesta, se acaba la pendeja. Déjame la puerta abierta para que no tengas que abrirla. Por eso no voy a la fiesta, para que mi negra no diga. Por eso no voy a la fiesta, para que mi negra no diga. Conquistarte, yo soy materia dispuesta y tengo que conquistarte.